Estamos en comunicación con Rodrigo Bernales, que pertenece al Movimiento de Trabajadores Excluidos. Buenos días, Rodrigo. Vanina te saluda. Hola, buen día, Vanina. Gracias por llamarnos. No, gracias a vos por estos minutos con la radio. ¿Y querés contarle un poco a los oyentes cómo se encuentra la situación de los trabajadores que, bueno, trabajan de la recolección de basura, de cartones, en realidad, en las calles de la ciudad? Sí, no, mira, la situación, a partir, vos ya que hablabas del cambio de gobierno y demás, a partir del 10 de diciembre la situación de los compañeros es crítica y es muy mala. O sea, hace un mes más o menos se privatizó, se le renovó al sur el contrato para que junte los materiales reciclables, que son los que juntan los compañeros, además de sus recorridas donde juntan en la verdulería verdura y demás, o sea, como que todo eso englobaría el sueldo de los compañeros. Y ahora con esta nueva resolución, con este nuevo contrato, los compañeros y las compañeras tienen cada vez menos material en la calle para salir a recolectar. Entonces lo que nosotros pedimos es que se cumpla la ordenanza 10.661, que habla de un plan de basura cero, con un registro de trabajadores, con una gestión integral de recolección de residuos sólidos urbanos, con inclusión social. Es importante ver el trabajo que realizan, que no está bueno que desde parte del gobierno, la política que buscan aplicar del gobierno municipal en el caso de la ciudad de La Plata, sea recortarles el trabajo a los trabajadores que andan todos los días en la calle, y muy por el contrario miren para el otro lado y pongan en discusión el tema de si caballos sí o caballos no en claro, los carros. Hoy salió una nota en el diario El Día acerca de que la municipalidad y varias de sus áreas planea entregarle bicicletas eléctricas a los compañeros y a las compañeras por su caballo y por su carro. Primero que nada, en los barrios, ponerle Alto San Lorenzo y Margarito hace 3 días que no tienen luz, entonces es totalmente irrisorio. Tiene la bicicleta eléctrica un caballo de fuerza, o sea, nada, no se puede andar con 150 o 200 kilos. No es que ponemos el énfasis en la cantidad de kilos, sino que primero que nada no está reconocido el trabajo, entonces antes de pensar parches para lo que sería la tracción a sangre o no, deberíamos reconocer el trabajo y buscar una solución en la mesa de trabajo en conjunto, tanto la municipalidad como nosotros y los compañeros. Rodrigo, hace un tiempo que vienen ustedes reclamando al respecto, pero vos en lo particular estuviste recibiendo amenazas, ¿puede ser? Sí, hace más o menos 10, 12 días, justo ahora estamos yendo a la fiscalía a presentar la denuncia. Vinculamos claramente esas amenazas de muerte hacia mí, hacia distintos compañeros y compañeras. Justamente por todo lo que es eso, el contrato de sur que parece que va a ser rescindido, o sea, el tema de la persecución hacia los compañeros, esta nueva propuesta que la discuten en cuatro paredes, tres funcionarios, ¿no? Entonces, sin tener en cuenta la realidad en la cual viven los compañeros, o sea, no hay una vinculación, o sea, no podemos salir a acusar a nadie, pero lo vinculamos a esto, la llamada telefónica. Es evidente que desconocen la situación en la que se encuentran los trabajadores en el momento, como vos decías, que la propuesta es darle una bicicleta eléctrica cuando hay tantos trabajadores que hace mucho tiempo que no tienen luz y algunos que directamente viven en condiciones que no tienen acceso a la luz. Exactamente. Deja en evidencia que hay un desconocimiento de parte del municipio de cómo viven los trabajadores. Exacto. Rodrigo, por ahí el tema de la ordenanza, ¿qué es lo que plantea puntualmente esta ordenanza 10.661? Esa ordenanza más o menos funcionaba en la gestión anterior con un sistema de 6-7 cooperativas en las cuales a cada cooperativa con sus galpones, prensa y demás se le entregaba bolsas verdes que son las que tienen el material reciclable. Esa ordenanza con este nuevo gobierno ni siquiera se tuvo en cuenta, se desarticuló todo lo que es el sistema de reciclado, entonces nosotros pedimos la implementación, que ahí hay un régimen, o sea, exige que haya un ente regulador, tanto, o sea, del Estado como de la municipalidad, como por parte de nosotros, un registro único de trabajadores, que es lo que venimos impulsando para que reconozca el trabajo, asistencia médica veterinaria para los caballos, o sea, varias cuestiones que nosotros presentamos también un proyecto como Federación de Cartoneros. Entonces, aplicando esa ordenanza, se cumplirían también nuestros objetivos. Bueno, Rodrigo, por ahí también está bueno contarle a los vecinos que de alguna manera separar los residuos en los hogares también beneficia el trabajo de... Sí, beneficia, pero en este momento no, porque como no hay una separación diferenciada, uno puede sacar la bolsa verde que va a pasar el camión y la va a prensar con la prensadora que tiene el camión. Entonces, a las cooperativas que todavía más o menos quedan en pie de reciclado, le llega la bolsa toda aplastada, ¿no? Entonces, nosotros generamos una campaña de concientización de la separación de residuos, pero después tenés esto, ¿entendés? Que te llegan las bolsas todas aplastadas, que se mezcla todo el material, o sea, no hay una política clara y seria del gobierno municipal en cuanto al tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ni hablar del trato que reciben, del mal trato que reciben los compañeros y las compañeras todos los días que salen a trabajar, tanto persecución policial como la persecución de las protectoras y demás. Rodrigo, ¿se sabe cuántos son los cartoneros que están trabajando en La Plata? Y hay alrededor de un estimativo de 3.500, 4.500, más o menos. Hay un censo hace 5 años que dice 1.500, de eso se agarra la municipalidad como para proponer esta solución esparche, pero en ese censo varios compañeros no se han registrado por miedo a que le saquen el caballo o porque no sabían cuál era el plan por el cual se lo estaba registrando. Rodrigo, por ahí ahora, cuando vos decías esto del tema de la separación de residuos, me parece que también se le puede plantear a los vecinos que hablen, porque muchas veces pasan más o menos los mismos cartoneros por diferentes zonas de la ciudad, que hablen directamente con ellos, a qué hora van a pasar y que se contacten para poder alcanzarle estos residuos. Claro, nosotros estamos en vías de implementar un programa de promoción ambiental en el cual los propios compañeros y las compañeras van puerta por puerta explicándole al vecino o a la vecina cómo tiene que separar, cómo tiene que reciclar. O sea, nosotros, independientemente de lo que si el Estado nos reconoce o no, nosotros tenemos que salir a comentarle a la sociedad cómo es el trabajo de los carreros y de los cartoneros y cómo se tiene que separar. O sea, no hay nadie mejor que un compañero que trabaja hace más de 40 años con los materiales reciclables que explique el tratamiento y cómo separarlo para poder utilizarlo mejor. Rodrigo, te agradecemos mucho y estaremos atentos a ver qué es lo que resuelve finalmente el municipio y de todas maneras los invitamos a los vecinos a que colaboren con el trabajo de los cartoneros que recorren las calles de la ciudad de La Plata. Te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias igualmente. Saludos. Ahí pasaba Rodrigo Bernales, que pertenece al Movimiento de Trabajadores Excluidos.